Lección 10. Diálogos diarios. 1. En la cafetería. Hola, encantado. Me llamo Víctor. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Yoon-hee. Mucho gusto. Eres coreana, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Tienes amigos coreanos? Sí, tengo uno. Se llama Kim. Ese es un apellido. En Corea hay muchas personas con el apellido Kim. Ya lo sé, pero es sumamente difícil pronunciar su nombre. ¿Por qué no nos sentamos allí? Te invito a un refresco. No, gracias. Ahora no puedo. Tengo que ir a clase. Ya va a empezar. Vale, me alegro de conocerte. Igualmente. Hasta luego. 2. En la cafetería. Hace calor hoy. Parece que ya estamos en verano. Sí, pero yo tengo frío. Estoy resfriada. ¿Te molestaría cerrar la ventana? Claro que no, amiga. Gracias. Es que también tengo dolor de garganta. ¿Por qué no vas al médico? No pareces estar muy bien. Voy a ir a la clínica después de comer. Ahora está cerrada porque es la hora del almuerzo. En primavera, muchos coreanos sufren dolor de garganta por el polvo amarillo que llega de China. ¿En serio? ¡Qué mal! A mí tampoco me gusta ese viento arenoso. Nos molesta mucho cada primavera. Tengo que ir a la clínica ahora. Nos vemos mañana. De acuerdo. Cuídate. Hasta mañana.